Llegó, llegó la locomotora tropical para que bailes de punta a punta de mala cordillera con American. Cuánto te extraño. Deja que tus miradas que me enloquecen. Cuando no estás conmigo, mi amor, mi vida se desvanece. La palabra más linda es su nombre. Por eso es que te canto con todo el corazón. Así. ¿Dónde estás? Que no te puedo encontrar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quiero cada día más. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te puedo encontrar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quiero cada día más. Porque te quiero más y más. ¡Sí! Y por siempre y para siempre tu corazón. Hey. Oh. American. Son, son, son. Hey. Quiero que sepas, mi amor, cuánto te quiero. Quiero que sepas, mi amor, cuánto te extraño. Que tus miradas que me enloquecen. Cuando no estás conmigo, mi amor, mi vida se desvanece. Yo te seguiré queriéndote, recordándote y amándote. ¡Canta! ¡Y la palmas arriba! ¡Palmas arriba! ¡Cante conmigo! ¿Cómo dice? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te puedo encontrar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quiero cada día más, na, na. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te puedo encontrar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te quiero cada día más. Porque te quiero más y más. Porque te quiero más y más. Claro que sí, porque a ti sí que te gusta esa cumbia. Eso, muévete.